43 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. La directora del INDEC desafió a Macri a debatir sobre inflación. Ana María Edwin desafió al jefe de gobierno de la ciudad a debatir públicamente sobre precios, luego de que el líder del PRO saliera a criticar las estadísticas oficiales y el nuevo congelamiento. Estamos absolutamente dispuestos al debate técnico. La ciudad publica un indicador que no tiene sustento metodológico, argumentó la funcionaria nacional. Miembros del PRO afirmaron que esta se trataría de una nueva jugada sucia del INDEC, ya que todo el mundo sabe que a Macri un debate se lo gana hasta un niño de 6 años. El sciolismo presenta El Involteable. El mandatario bonaerense volvió a ser blanco de críticas por parte del kirchnerismo en los últimos días y sus seguidores no esperaron para salir en su defensa en las redes con un irónico spot. En este se vio un clásico punching ball de pie que se vuelve a parar tras ser golpeado repetidas veces, en el cual se puede ver la figura de Daniel Scioli. Otras agrupaciones políticas estarían por lanzar spots similares, como Miguel del Cel con El Infumable, Elisa Carrió con La Imbotable y Mauricio Macri con El Infradotado. Obama recibió a Piñera. El presidente estadounidense recibió en la Casa Blanca a su homólogo chileno, a quien calificó como un líder sobresaliente y destacó la fuerte relación entre ambos países. Dada su ya conocida fama, la visita del presidente chileno a Estados Unidos ya causó un devastador incendio forestal en California, el colapso de un edificio en Filadelfia con más de 12 heridos, y se espera que en las próximas horas mueran todos los cachorros de labrador de ese país. Murió quemada una íntima amiga de Nora Dalmazo. Una mujer murió en Río Cuarto tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo. La mujer fue identificada como Silvana Mazoero, de 48 años, íntima amiga de Nora Dalmazo, asesinada en noviembre de 2006 en un hecho nunca esclarecido. Si bien se maneja la hipótesis de que fue un suicidio, dado que Mazoero se encontraba deprimida desde un tiempo, no se descartan otras alternativas, como que se haya cogido un equipo de fútbol prendido fuego. Encuentran 14 kilos de marihuana en un cerdo oculto en una valija. El insólito hecho ocurrió cuando gendarmes del Escuadrón 50 abrieron una valija y encontraron una bolsa de residuos con un porcino adentro, que a su vez tenía una costura precaria en el abdomen. Los efectivos de la Fuerza de Seguridad extrajeron de adentro del cerdo 10 ladrillos de marihuana, mientras que otros 8 paquetes rectangulares estaban envueltos en una manta. En otras noticias, se cancela el asado que la producción estaba por armar el viernes por el Día del Periodista. 15 minutos quedan para la una. La temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.